En Radio Marca, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Aquí estamos un día más para comentaros toda la actualidad deportiva del Elche Club de Fútbol. Hoy es martes 9 del 9 de 2014, 9 de septiembre, con calorcito que no nos abandona y que va a más. Qué bonito, ¿eh? Nos vamos a la playa. El Elche se va a Vallecas, se va el sábado a Madrid para disputar el tercer partido de liga. Por cierto, a partir de mañana ya están a la venta las 500 entradas que el club va a disponer en cuanto le lleguen. Todavía no hay horario, pero a partir de mañana, a partir de las 10, no, todavía no hay confirmación de horario, pero en la tienda del Elche Club de Fútbol estarán esas 500 entradas al precio de 25 euros para todos aquellos que quieran viajar a ver el Rayo Vallecano Elche. Siguen los entrenamientos de la primera plantilla con un claro objetivo: sumar la primera victoria de la temporada este domingo en Vallecas. El partido a las 12, desde las 11 y media. Como siempre, estaremos en la sintonía de Radio Marca Elche para contarte todo lo que suceda en Vallecas. El capitán del Elche, Edu Albacar, avisa de que viajarán con la mentalidad de que es el último partido, para así poder ganar, y que serán más ambiciosos con el balón. El franco marroquí Faisal Farc y Víctor Rodríguez, el ex del Zaragoza, podrían ser las novedades si Pasalic, que juega esta noche con Croacia, y Rodríguez, que lo hace mañana con Cabo Verde, acusan el virus FIFA. Es decir, vienen tocados. Si viniesen bien, el técnico podría repetir 11 titular. Pero recordamos que el año pasado le pasó, por ejemplo, a La Roca. Cuando venías de un viaje y de varios partidos, Escribá es de los que prefiere dar descanso y que jueguen los que están a tope. El mediapunta ex del Zaragoza, Víctor Rodríguez, y que sin comerlo ni beberlo se ha convertido en el último fichaje del mercado de verano, ha afirmado en entrevista personal a Radio Marca que está encantado con haber fichado por el Elche, que le encanta el club. Por segundo año consecutivo, el club roza los 25.000 abonados, concretamente 24.750. La exitosa campaña de abonos se cierra oficialmente el 26 de septiembre, coincidiendo con el partido Elche-Celta, viernes, 9 de la noche. Por cierto, de esos casi 25.000, 5.500 son nuevos abonados, lo que es una magnífica noticia, aunque también deja las claras que otros 5.500 han dejado de sacarse el abono. Pero lo más importante es que el club vuelve a rozar los 25.000 y los va a superar, lo que todavía tiene más éxito, incluso si cabe, que la pasada temporada, porque entonces el Elche llevaba casi dos décadas y media sin pisar la primera división. Bueno, pues hablaremos de esas entradas para el Rayo Elche y también de las del derbi Hércules Elche y de los viajes organizados por las distintas peñas. Por cierto, que la entidad ilicitana ha encontrado un nuevo patrocinador oficial. La entidad bancaria CaixaBank ha firmado un acuerdo que convierte a esta entidad bancaria en patrocinador oficial del Elche para las tres próximas temporadas. Y como curiosidad, este acuerdo va a permitir a CaixaBank instalar un tercer banquillo en el estadio Martínez Valero para dar a sus clientes la oportunidad de disfrutar de los partidos del Elche a pie de campo. Innovadora medida, cuanto menos. Bueno, pues estos son los argumentos que os proponemos para el día de hoy, con la mente puesta en el fútbol, en el partido que el próximo domingo van a dirimir el Rayo Vallecano de Paco Gémez y el Elche de Fran Escribá, un partido que va a dirigir el árbitro vasco Iñaki Vicandi Garrido, que esta temporada ha dirigido el partido Granada Deportivo de La Coruña, que terminó con la victoria de los nazarís por 2-1. Solo ha dirigido dos veces al Elche y fue en segunda división, porque Vicandi Garrido es debutante. Dirigió en segunda división un Elche 0, Girona 0 y un Elche 3, Guadalajara 1. Por tanto, tras tres temporadas en segunda división, el vasco ascendió en verano a primera división y va a ser su primer partido el que le arbitre al Elche en la máxima competición, al que le deseamos sin duda suerte para ese partido. Y hablando de partidos también interesantes, apasionantes, porque hace prácticamente cinco décadas que no había un derbi entre el Hércules y el Elche ilicitano, en segunda división B va a existir ese derbi el próximo domingo a las 6:00 p.m. y yo creo que la afición blanquiverde se va a repartir entre los que van a Vallecas y los que van al Rico Pérez. Recordamos que las entradas valen 10 euros para los aficionados del Elche. Ese es el acuerdo al que llegaron las dos entidades, tanto para el partido de ida en el Rico Pérez como para el de vuelta en el Estadio Martínez Valero. Luego os digo algunos de las peñas y de los teléfonos para que podáis contactar si queréis viajar en autobuses o incluso en tren para ver este partido. Venga, tío, es tu oportunidad. ¿Qué eres? ¡Un tigre! Hola, ¿qué querrán tomar? Sí, un café, un muffin y sal. ¿Sal con el muffin? No, sal conmigo, María. Nuevo Volkswagen Polo desde 9.600 euros, con todos los asistentes que necesitas para que tengas más seguridad que nunca. Plan Vive incluido. ¡Ole, tigre! Volkswagen. Te esperamos en Serramóvil, concesionario oficial Volkswagen, en Elche, Crevillente y Santa Pola, Grupo Serrano Automoción. ¿Cómo lo ves? Por 690 euros con el láser del Dr. Soler. Campaña de verano. ¿Llevas el coche con roces y arañazos y quieres dejarlo como nuevo? ¿Te han dado un golpe y necesitas repararlo? Talleres Hermanos Bri se ocupa de todo. Son especialistas en chapa y pintura, con garantía de calidad, experiencia y seriedad en todas sus reparaciones. Además, servicio de mecánica y electricidad, cambio de neumáticos y revisión en general. Y si quieres, lo llevan a pasar la ITV. Recogida y entrega completamente limpio a domicilio y vehículo de cortesía sin coste. En chapa y pintura confía en Talleres Hermanos Bri, centro integral de mantenimiento de vehículos desde 1956, en calle Juan de Herrera 10, Elche Parque Empresarial. En Xtep empiezan las super rebajas. Ahora todo al 50% de descuento. Xtep Moda Sport, todo al 50% de descuento. Xtep, queremos ser tu marca. Todo lo que necesites para tu casa o el trabajo está en Ferretería La Llave. Bricolaje, herramientas eléctricas de las mejores firmas, jardinería. En La Llave lo encontrarás todo, incluso el asesoramiento para cualquier reparación que necesites realizar en casa. Cambio de cerraduras, de manivelas. Contamos con los profesionales más cualificados para aconsejarte en todo lo que necesites. Son más de 100 años de experiencia sirviendo a la ciudad. Ferretería La Llave, en Capitán Antonio Mena 135 y Doctor Caro 7, Elche, también en ferreterialallave.com. Abierto sábados tarde. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. En Radio Marca, Elche en Punta. El análisis a fondo del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Bueno, pues la plantilla del Elche que sigue entrenando. Mañana, eso sí, tendrá jornada de descanso. El domingo es el partido, por tanto, les queda jueves, que será entrenamiento a puerta cerrada, viernes y sábado. Y el sábado, rumbo a la capital de España para jugar el domingo a las 12 en Vallecas, donde tenemos un agrio recuerdo del partido del año pasado, donde el Elche debutó en primera dos décadas y media después con una derrota abultada 3-0 y con un amargo recuerdo. Bueno, pues vamos a esperar que en esta ocasión el Elche se saque esa espina de Vallecas, un campo que tradicionalmente en segunda división siempre le ha ido bien, tanto que casi siempre ha ganado en segunda división en los últimos tiempos, pero el debut entonces de un Elche timorato, de un Elche bastante bisoño, pues dejó ese 3-0 y un Elche con malas sensaciones, que afortunadamente luego se puso las pilas, aunque si no recuerdo mal no consiguió la primera victoria hasta la jornada número 7. Bueno, ¿qué equipo va a poner Fran Escribá para ese partido? Si llegan bien Pasalic, que juega esta noche con Croacia, y en teoría, bueno, al ser un partido todavía más trascendente que el del otro día, que era amistoso, donde jugó 30 minutos, en teoría esta noche igual juega menos, o no juega, ya lo veremos, porque ya es clasificatorio para la Eurocopa de Francia. Si llega bien, y además llega mañana miércoles, que es día de descanso, pues tiene el entrenamiento del jueves, viernes y sábado, no habría problema en que jugase. Un Pasalic que, recordamos, cuanto menos juegue, más caro le sale al Elche, por la famosa cláusula de penalización que el propio Elche también ha instaurado en sus contratos de cesión en otros equipos, llámese Pelayo, Sergio León, Miguel Ángel Cifuentes, etcétera. Por tanto, Pasalic llega miércoles y en teoría es el que menos problemas va a tener. El más complicado puede ser Rodríguez. Jugó el otro día, marcó 2 goles, el primero y el tercero, jugó el sábado. Juegan mañana miércoles y en el mejor de los casos, teniendo en cuenta que desde África pues las conexiones y los vuelos no es lo mismo que en Europa, llegaría el jueves por la tarde y le quedarían un par de entrenamientos. Recuerdo que el año pasado, la temporada pasada, Escribá no era amigo precisamente de hacer jugar tan seguido a jugadores que venían de viaje. Por ejemplo, La Roca, recuerdo que llegó de un viaje, eso sí, transoceánico, y luego descansó. Vamos a ver en el caso de Rodríguez, que ahora mismo pasa por ser posiblemente uno de los mejores jugadores del equipo en este arranque. Y lo está demostrando también con su selección. 3-1 ganó, partido clasificatorio para la Copa de África y 2 goles fueron suyos. El primero y el tercero. Si el virus FIFA ataca y llegasen tocados o cansados, Faisal y Víctor Rodríguez serían los sustitutos. Víctor Rodríguez podría ser por Rodríguez o también por Pasalic, porque recordemos que Víctor Rodríguez puede jugar en cualquier parte de la media punta, igual que por la derecha, por la izquierda o por el centro. Y en el caso de Faisal, pues podría ser también por Pasalic. Bueno, pues esto lo veremos. Si no, repetición de equipo. Titon en portería, Lombán y Rocco como centrales, Albacar lateral izquierdo, Damián lateral derecho, por delante doble pivote Mosquera y Adrián. No creo yo que ponga a José Ángel y juegue con tribote. Eso ya dijo Escribá, que era en ocasiones puntuales como el Camp Nou. Que yo sepa, Vallecas en poco se parece al Camp Nou. Aunque la filosofía de Gémez, Paco de nombre, es tener la pelota y jugar a lo Barça, aunque no tiene ni de lejos los mismos futbolistas. Mosquera y Adrián en el doble pivote, por delante Rodríguez, Pasalic, Coro, con Jonatas arriba. Sí, insisto, llegasen perfectamente ambos jugadores. Y uno de los jugadores que más contento está de haber fichado y que sin comerlo ni beberlo se ha convertido en el último fichaje, el 8 de agosto, del Elche en el mercado de veraniego, por el famoso asunto de las fichas y del límite presupuestario, es Víctor Rodríguez, que todavía no ha hecho mucho ruido. El otro día ya debutó en la segunda parte dejando buenas sensaciones, jugador de mucha calidad, con un golpeo de balón magnífico. Este año tenemos varios lanzadores de faltas. Está claro que todos pensamos en Edu Albacar y que después de Albacar pensamos en Damián, pero ojo, porque ahora está Víctor Rodríguez, que ya metió varios goles de falta directa en el Zaragoza. Y está Faisal, que también la pega que la rompe. Lo que pasa es que hasta el momento, curiosamente, fue de lo más destacado de la pretemporada y en los primeros 2 partidos no la ha olido. Bueno, pues Víctor Rodríguez, en la entrevista personal que manteníamos hoy después del entrenamiento, hablaba de que, bueno, pues para él el mes que lleva aquí está encantado con el club, con lo que está viviendo y que cada día está más convencido de su fichaje. Pero está claro, el domingo hay que tratar de ganar para salir de la zona roja. Víctor Rodríguez. Pues sí, la verdad es que ya con muchas ganas, ¿no? de que haya competición después de este parón por las selecciones, pues con muchas ganas de empezar otra vez la liga, de retomar las buenas sensaciones del último partido y bueno, esperemos que como tú dices, ante un rival directo la importancia de la victoria es aún mayor, ¿no? ¿Qué Rayo esperáis? Porque es un Rayo que todos los años parte de cero, con muchísimos fichajes, aunque sigue Paco Gémez. Sí, está claro que pienso que la base que la que instaura Paco Gémez va a ser la misma en cuanto al estilo de juego y la forma de jugar, pero bueno, sí que es cierto que prácticamente los jugadores, hay muchos nuevos que también pues tendrán un periodo de adaptación, que se tendrán que adaptar, pero bueno, pienso que nosotros sabemos bien a lo que nos vamos a encontrar, a lo que van a jugar, y vamos a intentar contrarrestarlo de la mejor manera posible. El Rayo es un equipo que le gusta tener el balón, vosotros también. ¿Quién dominará el partido? Bueno, pues eso ya el míster francamente verá de decidir, ¿no? La manera de hacerlo, pero sabemos que ellos siempre en los partidos intentan ser protagonistas, que siempre salen jugando con el balón desde atrás y bueno, pues vamos a ver nosotros de qué manera lo podemos hacer pues para llevarnos el partido, ¿no? Soy consciente de que tenéis ahora un calendario en el que los rivales directos están ahí, el Rayo, luego el Eibar, luego el Madrid, pero luego viene el Celta. ¿Necesitáis los puntos para salir de ahí abajo? Sí, está claro, ¿no? Que el principio de liga, sobre todo el empezar en el Camp Nou, pues sabes que es un partido muy, muy complicado. Y bueno, ahora hay que intentar sumar para no verse ahí abajo al principio, ¿no? Sí que es cierto que recién empieza, que todo al final, ya sabemos que en Primera División la regularidad es lo que te va a dar el estar más o menos tranquilo y bueno, hay que estar confiados, ¿no? En que la plantilla es capaz, pero sí que es cierto, ¿no? Que contra antes empecemos a sumar, después menos agobios pasaremos. Llevas un mes aquí, al final sin quererlo te has convertido en el último fichaje por el tema del límite presupuestario. ¿Te parece que es una plantilla que compite en inferioridad de condiciones con el resto por haberse quedado solo con 20 jugadores? Bueno, al final la plantilla ha quedado como ha quedado, ¿no? Es cierto que los jugadores lo que debemos de hacer ahora mismo es remar todos en la misma dirección, ¿no? Es una plantilla de 20 jugadores que puede ser corta, pero al final los jugadores son las que las hacen buenas, ¿no? Las plantillas, al igual que los entrenadores. Así que nosotros estamos muy tranquilos, sabemos que confiamos en cada uno de nosotros y en el compañero de al lado, y eso pienso que es primordial para conseguir el objetivo. ¿Qué plantilla crees que tiene el Elche? ¿Crees que vais a luchar hasta el final por la permanencia o que, bueno, podéis tener un poquito de fortuna y estar un poquito más arriba? Bueno, creo que la mayor parte de equipos, el gran grosor de Primera División, peleará por la permanencia, ¿no? Excepto unos pocos equipos privilegiados. El resto pienso que son equipos o somos equipos muy parejos, que al final los pequeños detalles y estas, las famosas dinámicas, pues son las que marcan un poco, ¿no? El que estés más arriba, el que estés más abajo. Pienso que hay que el equipo tiene que estar tranquilo, tiene que estar confiado, y viendo el último partido aquí en casa con la afición tal y como estuvo, los partidos de casa creo que van a tomar una importancia vital para nosotros. ¿Cómo te estás encontrando? El otro día jugaste ya unos minutos. ¿Piensas que puedes meter la cabeza en el once titular, teniendo en cuenta quizás que Rodríguez va a llegar pues el jueves o el viernes, no sé si cansado? Bueno, eso ya el míster irá decidiendo, ¿no? Poco a poco. Está claro que yo me preparo y entreno para eso, pues para participar lo máximo posible, para aportar lo mayor posible al grupo, y está claro que yo me siento bien, me siento ya con confianza con los compañeros y con el míster, y bueno, la verdad es que lo que ellos decidan, yo estoy preparado para todo. ¿Tú ahora mismo te ves un poco que tu competencia es Rodríguez en ese puesto? No, para nada. Pienso que soy un jugador versátil, que la verdad es que eso es una virtud y me puedo adaptar a muchos puestos, ¿no? Rodríguez también es un jugador que puede jugar en derecha, que puede jugar en izquierda, así que bueno, creo que en la parte de arriba, sobre todo en la zona de tres medias puntas, somos la gran mayoría jugadores versátiles y que nos podemos adaptar a varias posiciones, así que eso también es un como te lo diría, es algo positivo para el míster a la hora de elegir a los jugadores que tienen que salir, ¿no? Oye, viendo la plantilla, da la sensación de que sois muchos jugadores de corte técnico, muchos medias puntas, hombres de ataque, pero quizás ante la ausencia, la marcha de La Roca, no se ha podido fichar un medio centro defensivo. ¿Puede estar cojo el equipo y descompensado precisamente en ese especialista de músculo en ese centro del campo? Bueno, pues eso, el míster es el que ha de tomar la decisión y el que ha de valorar eso, ¿no? Sí que es cierto que pienso que tenemos un equipo con calidad, que pienso que tenemos un equipo que puede ser protagonista en los partidos, que puede tener el balón porque tenemos jugadores para ello, pero bueno, después al final lo que son los sistemas tácticos y técnicos, pues los ha de decidir el míster y ha de valorar él, pues bueno, cómo compensar el equipo ante la ausencia que es bastante importante, por ejemplo, de Carlos. Oye, ¿dirías que ha llegado el momento de Víctor Rodríguez en el Elche? Bueno, esperemos que sí, ojalá que sí, que llegue lo antes posible. Está claro que bueno, como he dicho antes, estoy preparado, estoy convencido de que así será. Y la verdad es que tengo muchas, muchas ganas y mucha ilusión de empezar a coger protagonismo y de sentirme importante. Y la última, llegaste el último, te encontraste con el problema del límite presupuestario, el tema de las fichas. Siendo hombre que acaba de llegar, ¿te sorprendió la medida o la fórmula que os propuso el club de aplazar una cantidad para la próxima temporada? Bueno, está claro que cuando llegas nuevo a un sitio, ¿no? Pues al final es una situación incómoda porque te toca a ti de primera mano vivirla. Pero bueno, pienso que hay que ser optimistas, ¿no? Que al final la situación se ha arreglado, los compañeros como el cuerpo técnico se han portado fantásticamente y al final hay que quedarse con lo positivo, ¿no? Siempre cuando llegas a un sitio nuevo nunca sabes lo que te vas a encontrar, pero la verdad es que desde que yo he llegado todo ha sido positivo. Está claro que este tema es algo incómodo, pero que ya te digo que el hecho de sentirte arropado por los compañeros es algo difícil que no se ve tan a menudo en este mundo. Y después de un mes aquí, convencido y contento de tu fichaje, has visto, bueno, pues la respuesta de la afición en un horario difícil, has estado conviviendo con los compañeros, la ciudad, ¿estás contento? Sí, totalmente, totalmente. La verdad es que estoy muy ilusionado, más aún que de cuando aterricé, porque bueno, la verdad es que se ve una estructura de club bien formada, se ve en los compañeros que tienen esa calidad humana y futbolística importante para conseguir el objetivo, y la verdad es que estoy con muchas ganas, con mucha ilusión realmente de empezar a competir en el verde. Gracias, Víctor. Las palabras de Víctor Rodríguez, la entrevista que le hacíamos hace un ratito después del entrenamiento, se mostraba muy ilusionado y cada vez más satisfecho desde que aterrizó en nuestra ciudad, convencido de que está en un gran club, un club que está rozando los 25.000 abonados. Esto es una pasada. Esto, te pones a mirar club por club y solo lo tienen los que están en competiciones europeas. Los grandes transatlánticos, las maquinarias potentes de clubes como el Real Madrid, el Barça, el Atlético de Madrid y los europeos, Valencia, Sevilla, el Atleti de Bilbao, bueno, ni siquiera el Villarreal o equipos con tanta solera como el Málaga o el Deportivo La Coruña, no le llegan. A un Elche que todavía tiene más mérito lo haya conseguido en el segundo año. Porque el primero, está claro, que es el de la euforia total. Y más si cabe después de 25 años sin oler la primera división. Los de siempre no fallan, no han fallado en segunda B como van a fallar en primera, pero luego hay un ramillete muy importante de aficionados, respetable, por supuesto, claro que sí, que les gusta el fútbol, que les gusta la primera división y por eso se abonan. Y la verdad es que es impresionante ver cómo empatamos el número del año pasado siendo el segundo año cuando pierdes, siempre, cualquier club. Y es verdad, el Elche ha visto por el camino cómo cerca de 5.500 no han renovado su abono. Motivos diversos. Me imagino que la gran mayoría, porque ya no son fieles del Elche y ya han disfrutado de la primera división. Algunos, me imagino, pues porque económicamente no pueden llegar. Recordemos que además tiene más mérito cuando el primer año estaba ese descuento de los fieles que apostaron porque el Elche iba a ascender y la promesa de la directiva se cumplió, de que tenían la mitad del abono era gratis, había un descuento importante, y este año no ha habido ese descuento.

Te esperamos en Serramóvil, concesionario oficial Volkswagen, en Elche, Crevillente y Santa Pola, Grupo Serrano Automoción. Elche en punta. Con Paco Gómez. Ocho minutos para llegar a las dos de la tarde. El capitán Edu Albacar, que está cumpliendo también su sueño de ser capitán en primera división, como así lo reconocía el bueno de Edu Albacar. Sí, pero bueno, ya lo comenté, o sea, al final es anecdótico. Y sí, llevo 4 años siendo uno de los capitanes y este año pues me ha tocado ser el primer capitán, pero sin más, yo creo que al final es muy fácil llevar un grupo como el que tenemos aquí, donde no hay problemas, la gente tampoco te pide cosas raras, o sea que es un placer ser capitán de esta plantilla y espero solo poder estar a la altura. Pues lo merece después de tantos años al servicio del club y tantos goles también y partidos importantes. ¿Qué importancia le da el primer capitán del Elche al partido en Vallecas? Pues la misma importancia que le damos a todos los partidos. Nosotros afrontamos cada partido pensando que es el último y con esa mentalidad tenemos que ir a Vallecas. No podemos pensar, bueno, si no ganamos este partido no pasa nada porque quedan 30 y pico más. Tenemos que ir a por este partido, tenemos que ir a ganar. Creo que tenemos que ser ya más ambiciosos con el juego, con el balón. Y ya digo, la idea es 3 puntos. El equipo no piensa en otra cosa que no sean 3 puntos. Y ojalá pues podamos recibir el próximo viernes con esos 4 puntos, que ya te digo que no nos van a hacer relajar porque va a ser la misma idea, pero sí que un poquito más tranquilos. Y es que en las cuentas de los jugadores del Elche, lógicamente, salen los puntos de Vallecas para sumar otros 3 frente al Eibar. Los 2 próximos partidos son claves para que el Elche salga de esa zona roja y tan compleja. Cuando te metes ahí ya es complicado, y recordemos que luego el siguiente partido es en el Bernabéu contra el Real Madrid. Por tanto, fundamental el conseguir la victoria, aunque no será nada sencillo. ¿Espina clavada en Vallecas por el 3-0 del partido inaugural del año pasado? No. Ellos al final, pues bueno, son un equipo bastante parecido al nuestro, donde tienen que hacer muchos fichajes también con sus problemas, y al final somos dos equipos que bastante parecidos en ese aspecto. Por eso te digo, no hay ninguna espina clavada por el resultado del año pasado. Intentaremos ir a Vallecas pues a por los 3 primeros puntos, a por la victoria, que es lo que queremos. Un Rayo que es un equipo de nuevo, y valga la redundancia, nuevo. No, al final los equipos de Paco pues al final siempre acaban saliendo, y yo creo que este año no va a ser una excepción. Y yo creo que al final Paco pues trabaja muy bien en ese aspecto. Y ya te digo que yo creo que se van a salvar, y ojalá pues nosotros nos salvemos antes que ellos, pero yo confío en ese equipo y creo que no va a sufrir como el año pasado. ¿Y el Elche va a sufrir? ¿Está en desventaja con el resto de rivales por tener una plantilla corta de 20 jugadores? Ya, al final es 11 contra 11 y sí que es verdad que a lo mejor nosotros no tenemos una plantilla muy larga como los otros equipos. Pero bueno, ya te digo que al final hemos conseguido crear un buen grupo. Sabemos que con este grupo debemos tirar y confiamos plenamente en el equipo y no hay ningún problema. No hay que pensar que tenemos una plantilla corta o que nos gustaría tener más jugadores. Son cosas que todos ya sabemos, pero que hay que tirar con lo opuesto. Y de tranquilidad. Ahora mismo hay que estar tranquilos y repito, una vez solucionado todos los problemas que tuvimos, ahora hay que estar centrados en lo importante, que es ir partido a partido, seguir la línea de los últimos años y bueno, conseguir, ya te digo, quiero, ojalá sea este domingo, poder conseguir la primera victoria, que para nosotros sería muy importante, además en un campo jugando fuera y posiblemente ante un rival que puede ser un poco directo nuestro. ¿Un poco o mucho? No, yo lo veo como un rival directo. Yo creo que al final podemos quitar varios equipos que pelearán por cosas mejores seguramente, pero al final hay, yo creo que 12, 13 equipos que son muy parejos y creo que estaremos todos luchando por más o menos lo mismo. Ojalá nosotros consigamos el objetivo antes que ellos y podamos, podamos luchar por algo más bonito que no sea solo la salvación, pero te digo que al final, por lo que peleamos ese grupo de 12, 13 jugadores es por la permanencia. Y se le insistía con el capítulo de si preocupa el hecho de que, bueno, no se haya podido fichar a más jugadores y esa escasez de plantilla. No, al final te digo que cuando digo que confío en esa plantilla y en el bloque, me refiero incluso a los chavales del filial. Yo creo que la mejor prueba la tenemos este año. José Ángel pues debutó en el Camp Nou. Creo que es un jugador extraordinario. Creo, nos ha sorprendido a todos, los del primer equipo. Yo creo que si le preguntas a cualquier jugador de la primera plantilla te diría lo mismo. Y bueno, el año pasado sacamos también muy buen rendimiento a Cristian. Este año pues tenemos a Álvaro también. Y yo creo que tenemos un filial muy bueno. Y en un momento dado, cuando el míster lo requiera, yo creo que puede meter mano y yo creo que no se va a notar la diferencia. La verdad es que en estos últimos, más que días, semanas, estoy escuchando dos frases. Una que ahora se la preguntaremos, la famosa de si esta plantilla tiene más calidad que la del año pasado, y la de que José Ángel está sorprendiendo y para todos está siendo un gran descubrimiento. Desde luego para el primero, para Fran Escribá, que no le ha temblado el pulso en inscribirlo como jugador del primer plantel. Y esto lo decidió antes, mucho antes de que se supiese lo de que no se podían firmar más jugadores. O sea que, en teoría, no es de relleno. Por tanto, me llama la atención de que Edu Albacar, con toda su experiencia, diga de que a él le parece un jugador extraordinario y un gran descubrimiento, y no solo a él, sino al resto de compañeros. Eso es bueno, sin duda. Y la última, la famosa, la que la mayoría, al menos en el club, dicen que es así. El entrenador, el director deportivo, jugadores, presidente, de que esta plantilla tiene más calidad que la del año pasado. Se lo preguntamos a Edu Albacar. No, hombre, no sé, cada uno tiene sus gustos y sus ideas. Yo te digo que la plantilla del año pasado había jugadores con muchísima calidad. No estoy diciendo que los de este año no la tengan, pero bueno, no creo que sea de agrado comparar a unos y a otros. Cada uno tiene su calidad y cada uno pues se opinará de mil formas, ¿no? Y pero yo también te digo que la plantilla del año pasado para mí tenía muchísima calidad. Pues es de los que se ha salido por la tangente y ha valorado incluso, yo por lo que he escuchado, más a la plantilla del año pasado. Bueno, no es que la haya valorado más, pero vamos, no la ha dejado en entredicho. No ha dicho que la de este tiene más calidad. Ha valorado, sin duda, la del año pasado. Bueno, nos estamos comiendo el tiempo. Algunas notas, por ejemplo, a nivel institucional. El empresario ilicitano Paco Román se ha interesado por el paquete accionarial que el Instituto Valenciano de Finanzas tiene dentro de la fundación. Incluso parece que podría valorar la opción con un grupo de empresarios de hacer una oferta si es que el IVF las pusiera en venta. Por otra parte, nuevo patrocinador oficial para las tres próximas temporadas, CaixaBank, que, como digo, como novedad, este acuerdo permite, entre otras muchas, el instalar un tercer banquillo en el Estadio Martínez Valero para dar a sus clientes la oportunidad de disfrutar de los partidos del Elche a pie de campo. Es una de las medidas innovadoras, aunque me choca, ¿no? A los que vamos a trabajar, a los medios de comunicación, no nos dejan tener a compañeros a pie de campo, con micrófonos inalámbricos, y ahora personas ajenas a este trabajo, sí, cuanto menos, sin duda, curioso. Y, por cierto, las peñas, hay muchas que van a hacer viajes organizados para el partido Hércules-Elche-Ilicitano del próximo domingo a las 6 de la tarde, pues están preparando esos viajes. La peña Ilice Augusta fleta un bus de ida y vuelta, 5 euros para peñistas, 6 para no peñistas. Teléfono para interesados 608-172-065. El Soportes y Franja Verde organizan viaje en bus por 2 euros. Patrocinado por Tapería Franja Verde, los interesados pueden llamar al 689-916-398. La peña Racó Ilicitá organiza también viaje, interesados llamar al 661-040-891. Las peñas de la grada Sisto Marco tienen también previsto el desplazamiento en tren. teléfono 685-692-145. Y también la Peña del Tabique ha hecho una edición especial de bufandas conmemorativas del partido. Interesados, llamar al 627-470-523. Mañana más. Feliz tarde. Hasta luego. Grupo Serrano Automoción ha patrocinado Elche en Punta.